delantera, también por la delantera. Bailarán por ese lado, también por el otro costado. Bailarán por ese lado, también por el otro costado. Darán una media vuelta, también una vuelta entera. Darán una media vuelta, también una vuelta entera. Y agarrarán de las manos, y harán una reverencia. Y agarrarán de las manos, y harán una reverencia. Comencemos por aquí, por ser la flor primera. Comencemos por aquí, por ser la flor primera. Coloradas son las rosas y blancas las azucenas. Coloradas son las rosas y blancas las azucenas. Las tras por la tras trasera, también por la delantera. Las tras por la tras trasera, también por la delantera. Bailarán